Liz, buenos días. Me llamo Liz Durbon y soy la directora comercial en Malley y Stein. Estoy muy contenta de conocerte. Quizá tengamos unos vacantes.